Te quiero ver, no te olvides. La última vez me dejaste con todas las ganas. ¿Dónde estás que no me llama? ¿Quién te tendrá ocupada? Ahora te necesito. Me siento solo, solo. Y me acuerdo de todo. Cuando estoy solo, solo. A ti yo me acostumbré. Me siento solo, solo. Y me acuerdo de todo. Cuando estoy solo, solo. A ti yo me acostumbré. Me hice esclavo de tu cuerpo y de tu movimiento. No olvido ese momento cuando te hice mujer. Recuerda en el hotel cuando yo probé tu piel. En un viaje te llevé, bebé, bebé. Por el pelo te jalé, en mi cama te maté. Te hice mi mujer, bebé. Y cuando bailaba, ella me mataba. Quédate plasmada, que en mi piel. Y cuando bailaba, ella me mataba. Quédate plasmada. Solo, solo. Y me acuerdo de todo. Cuando estoy solo, solo. A ti yo me acostumbré. Porque no me dijiste nada y me dejaste con las ganas. Si supieras lo duro que se sintió, eso no me lo esperaba. Todas esas veces que lo hicimos después de fumar, como yo te comí, no se te va a olvidar. Sé que tienes miedo de volverte a enamorar, pero merecemos que la oportunidad. Dejemos el orgullo, tú sabes que yo soy tuyo, tú sabes que yo soy tuyo. No te limites a no escuchar los comentarios, solo nosotros sabemos lo que pasa a diario. Y cuando bailaba, ella me mataba. Quédate plasmada, que en mi piel. Y cuando bailaba, Amenaza.